Juanchi Wallace acaba de terminar el remate. Yo lo vi muy bien al remate, no sé vos desde el martillo cómo lo viste. Te costó un poco la vaca, no es fácil tampoco en esta época, y hace bastante tiempo que no es fácil vender la vaca, pero creo que fue un lindo remate. Y la verdad que estamos muy contentos, porque imagínate que estábamos sacando las cuentas, casi 3.500 cabezas o algo así, tenemos que sacar las últimas cuentas ahora, y de la vaca que teníamos, sacando las vaquillonas, que se vendieron a 5.000 pesos, creo que es una buena venta, sí. El resto de la vaca era toda vaca vieja con garantía de vieja, o sea, entonces la gente cuando quiere venderle vaca vieja, dice, te pone un poco más cuesta arriba, viste, indudablemente que es más difícil. Pero bueno, la verdad que estamos súper, súper requete contentos, porque es un remate grande, un remate que había que sacarlo. No sé qué hora es, ahora no he prestado atención, pero... No tengo, pero serán las 5 de la tarde. Sí, y bueno, vinimos como tiro con toda la invernada, salió rapidísimo, viste, la verdad que salió como viento todo lo que fue la invernada. Claro, después llega a la vaca y la vaca siempre se te cuesta y se te traba y que se... Bueno, en definitiva, acá me quedan 15 vacas que las voy a ver si las vendo a la particular. Pero muy contento, la invernada no saqué mucho los valores, pero del papelito que yo me hago anduvo todo arriba, así que sí. Y rápido, bien. Ágil, viste, mucha gente, muchas partes. Es que el ternero también está lleno, está gordo, está claro. Pesadito, no es un ternero liviano. No es liviano, y es un muy buen ternero, un ternero acá de Azul, que es un ternero que siempre, siempre es buscado, la gente lo viene, lo busca, lo compra. Para nosotros es un, digamos, una suerte estar acá y de alguna manera que la gente se nutra con esta hacienda, porque la vuelve a comprar, ¿viste? Claro. La gente que compra acá vuelve, así que bueno, la verdad que recontento. Sí, la prueba tenés que no has bajado de 3.000 cabezas prácticamente todos los remates que has dado. Sí, eso es un poco, yo siempre digo, un poco suerte, ¿viste? Hoy te toca estar con más, mañana puede estar con menos, pero nosotros siempre hemos tratado de ser igual, ¿viste? La circunstancia de cantidad es un poco el momento, no, eso es más aleatorio, pero sí el hecho de que la gente busca la hacienda cuando vos le decís la tiene. Nosotros nunca nos gusta agrandar la cantidad, siempre tratamos con la cantidad de ser cauteloso y más vale que no sobrepase, pero siempre tirándole un poquito para atrás. Pero bueno, lo vi muy muy ágil el remate, todo fue un remate ágil, excepto la vaca, que bueno, sabemos que es trabajoso. Claro, ¿no? Vos sabés que yo estaba mirando las vacas y por más que sea una vaca que no tenga mucho diente o casi nada o sin diente, pero una vaca que por el estado que tiene, algo de diente debe tener. Porque si no, no es fácil comer pasto duro y tener ese estado. Sin duda lo que vos decís es tal cual, es así. Lo que pasa es que también es cierto que venimos de una primavera fabulosa. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero sí, ese es vaca que diente gastado, pero con algo de diente y buen estado, porque si no, no puede estar, como vos decís, en buen estado, ni si hubiera preñado. Seguro. Así que bueno, poniéndonos medio duro, viste, por ahí no queriéndola abrir barata, pero bueno, salió, la verdad. Está muy prolijo los compradores. Sí, tan exquisito, tan delicado. Pero bueno, también uno agradece que vengan, poderlos pelear, viste, pero si no tenés alguno para pelear, no remate. Claro, viste, entonces vos necesitas alguno que te diga algo para decir alguna cosa, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Juanchi, ¿vas a incursionar nuevamente por Cacharí, parece? Sí, salió una cosa no esperada, en un año que no esperaba tampoco, pero viene este chico de Miranda, nos propuso eso, y bueno, nosotros ya habíamos trabajado siempre con Gonzalo Mileriono y con Raúl. Habíamos trabajado bien, pero bueno, por ahí las relaciones por ahí un poco se desgastan, ellos también estaban más perdón, dedicados a otra cosa, y este chico lo vimos con muchas ganas, con mucha alegría, con mucho optimismo, con ganas de trabajar, así que bueno, estamos embarcados en eso, vamos a ver cómo nos va. Bueno, vino bastante haciendo la barriga, ¿no? Sí, Nico, se está moviendo y un poco por ahí este remate de la gente de la barriga le queda cerca, es un remate que anda bien. Así que bueno, la verdad que estamos, mira, casualmente anoche pensaba, tenemos un muchacho que trabaja con nosotros en Olavarría, otro en Chillar, otro en Tandil, otro en Cacharí, unos chicos en Tapalqué que hacen comisiones también, así que bueno. Toda la zona cubierta. Cuando queremos acordar estamos medio por todos lados. Y por supuesto Marquito Matichi en la Madrid, que me olvidaba. Gracias Juanchi y suerte, nos vemos al próximo. Bueno, gracias a vos, Guito, nos estamos viendo, gracias.